Es la hora 12:58 minutos. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Solo para vos. Armenia, un lugar en el mundo. Los invitamos a recorrer juntos uno de los epicentros de la civilización humana a través de su arte, sus habitantes, su historia, su gastronomía. Reportajes, noticias, reflexiones y música. Mucha música de ayer y de hoy. Armenia, un lugar en el mundo. Un magazine informativo del quehacer cultural de las colectividades armenias de la diáspora. Conducido por la profesora Mirta Sachián y el ingeniero Daniel Dorumian. Todos los sábados, de 13:30 a 15, por Conexión Abierta. No dejes que tus sueños se desvanezcan. Arte en línea, panorama y difusión cultural. El rumbo para el encuentro de nuestra identidad. La idea y el pensamiento hecho palabra. Y la palabra convertida en acción a través de la voz de los productores culturales. Un espacio para analizar la cultura como fenómeno social. Arte en línea. Teatro, artes plásticas, literatura y música. Con la conducción de Pablo Duarte. Todos los lunes, de 16 a 18, Arte en línea. Por Conexión Abierta, donde vos estás. Escribinos a conexionabierta@baneduc.edu.ar. Escribinos. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. La radio de la UAI. www.conexionabierta.com.ar. Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión Abierta. Donde vos estás. Donde vos estás. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra vida sexual? ¿Por qué no abrir la mente para reflexionar? Mente Abierta, con la doctora Graciela Moreschi y el doctor Francisco Argañarás. Abrí tu mente. From my nightmare, the shadow in the background of the moor, the unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends. Buenos días, tardes. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Hermoso día, linda temperatura. Ay, a mí me encantan estos días así otoñales. Bueno, está lindo el día para andar en cualquier parte de, quizás del país, no en la zona de Congreso, me parece, pero bueno. Por suerte no vine por esa zona, sí, es un desastre el Congreso. Sí. Hoy una paciente vino tarde, antes de injustamente porque quedó trabada. Bueno, muy bien, en este día 24 de abril de este año 2013. Antes quiero saludar a mi hijo, a Nicanor, que cumplió años el día lunes. Feliz cumpleaños. Bueno, y seguimos. Ay, bueno, un beso, Nicanor. ¿Cuántos cumplió? Cumplió 11 años. Bueno, muy bien. Mi marido va a cumplir. ¿Cuándo cumple? Mañana. Mañana, bueno. No, el viernes. Hoy es jueves. No, hoy es miércoles, Graciela. Hoy es miércoles. Bueno, justo, ibas a hablar... ¿De qué tema ibas a hablar vos de hoy, la Graciela? Memoria del cerebro. No. No, no es una cargada. El cerebro crece y se abre más con la edad. No soy un buen ejemplo, pero juro que es así. No, es que yo estoy para otras cosas, no para la fecha. Bueno, muy bien. Bueno. Entonces, no saludamos de antemano a Carlos. Lo saludaremos la próxima semana. Bueno, muy bien. Estamos acá en Mente Abierta por esta radio que es Conexión Abierta en este día de hoy. Y, como dijo la doctora Graciela, va a hablar sobre el cerebro y si envejece o no envejece el cerebro. Y el tema del día de hoy va a ser orgasmo femenino. Por momentos ya me canso un poquito de hablar teóricamente sobre el orgasmo femenino. Lo que vamos a hacer hoy es decir cómo podemos intentar que una mujer mejore su capacidad orgásmica. Vamos a ver qué hacemos. Esos tips son geniales. Vamos a intentarlo, ¿sí? Bueno. Por lo menos. Bueno, muy bien, si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a nuestro email, que es conexionmenteabierta@gmail.com, o podés entrar a nuestro Facebook y dejarnos un mensaje, que es menteabierta_doctoramorechi_doctorargañaraz. Me pica la nariz. La alergia del otoño. Tiene cosas a veces. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué nos traemos para hoy? ¿Qué disparador? ¿Qué disparador? Bueno, yo quería comentarle algo que me sucedió hace unos minutos nada más, pero da puntapié para poder reflexionar algunas cosas. Antes de venir a la radio, paso por una sede partidaria de un partido político que mucho no comparto las ideas políticas de esta agrupación. Y veo un cartel. Y en ese cartel yo leo taller de política para niños de entre 5 y 12 años. Y me parecía muy loco, muy raro. Taller de política para niños. Digo yo, para lavar la cabeza. ¿A dónde hemos llegado? Era mi pregunta. Y lo intento releerlo. Y le confieso que una o dos veces más también volví a leer lo mismo. La cosa es que una tercera o cuarta vez del tratar de interpretar este cartel, leo que no decía eso. En realidad decía taller de plástica para niños entre 5 y 12 años. A partir de eso, la reflexión es decir, bueno, cómo nos sesga muchas veces el hecho de las emociones, los sentimientos, en este caso las creencias, cómo nos ciega para poder observar algunas cosas y hasta distorsionar lo que uno ve, lo que uno observa. Sí, sí. Y el problema más grave de eso es que muchas veces uno termina tomando decisiones importantes en la vida con esa observación sesgada. Sí. Y que esa observación sesgada muchas veces tiene ese componente afectivo que es la causante muchas veces. Sí. De esta distorsión. Pero este es un ejemplo genial porque vos tomaste conciencia, te llamó la atención y dijiste, voy a volver a mirar para ver si es así. Otros dicen, uy, sí, yo ya sabía, acá lavan la cabeza desde chicos. Esto también se da. Nosotros en general podemos hablar de percepción de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Y qué es esto de captar las cosas de abajo hacia arriba? Cuando uno las capta de abajo hacia arriba, está abierto. Y en este estar abierto, percibe y después analiza, deja que los sentidos vayan informando al cerebro. Pero habitualmente hacemos percepciones al revés. Yo las llamo de arriba hacia abajo, que es la creencia la ideología de cualquier tipo, con cualquiera, no necesariamente política, hace que yo perciba solo determinadas cosas y las encuadre. Exacto. Esto hace que de pronto, frente a determinadas personas, uno les vea como cara peligrosa y hay otras que no. Yo me acuerdo cuando estábamos en la facultad y éramos estudiantes en aquel momento, llevar barba o era políticamente riesgoso. Es más, algunos que militaban se quitaban la barba, se ponían bien afeitaditos porque si no ya eran portadores, claro, de imagen, ¿no? Sí, sí, sí, hay mucho prejuicio en ese mucho sentido también. También. Bueno, y una de las cosas que ocurre con esto, que yo veo, sobre todo es esa situación sesgada o parcializada de la observación que uno tiene en una discusión, cuando una persona discute con otra, y especialmente en las parejas, sí, donde uno, la realidad que tiene es de acuerdo a la verdad de uno, y observa y mira en el otro de acuerdo a esa realidad. Entonces puede sentir que el otro es violento, que el otro es pasivo, que el otro... Y no escuchar realmente el contenido de lo que la otra persona le pueda estar diciendo. Entonces, y como decía al principio, lo más grave de eso es que uno puede llegar a tomar decisiones con esa observación sesgada. Sí. Es decir, en una pareja, cuando hay una discusión, peleas y conflictos, hasta uno puede quizás tomar la decisión de separarse, sí, por tener una observación sesgada, sí, de la circunstancia. Por eso es muy, muy importante, y vos me hiciste observar recién, que el paso es esto: cuanto más uno esté firme cuanto más certeza, esa es la palabra, tiene uno de alguna cosa, yo más dudaría. Sí. Vos me hiciste observar, es decir, yo miré, observé, no me quedé con la certeza y volví a observar y mirar de nuevo. Sí. Entonces, creo que ese sería el concepto, es decir, cuando uno más certeza tiene, sería bueno poder rever constantemente esa certeza para confirmarla o para poder observar que hay otra realidad y hay otra observación. Es verdad, Francisco, yo creo que este es el punto. Cuando vos hoy hablabas de las parejas, yo ya cuento que ya entregué un libro sobre vínculos que va a salir este año. Y ahí una de las cuestiones justamente que trabajo, porque es de vínculos en general, es qué pasa cuando discutimos. Y en esto de la discusión, si yo, que muchas veces muchas personas te dicen, bueno, yo quiero dialogar, yo quiero que hablemos para que él o ella entienda. En realidad lo que quieren no es hablar, es convencerlo al otro que no ve, cómo no se da cuenta. Mm. Y cuando uno dice cómo no se da cuenta, algo está mal. El otro se da cuenta. Lo que pasa es que se da cuenta de otra cosa. Si uno está abierto y le dice, a ver, contame cómo la ves vos. Yo te cuento cómo la veo yo, pero contame tu mirada, porque las dos están. Si nosotros miramos ampliamente, vamos a tener una visión de 180 grados. Si no, es... Él no se da cuenta. Francisco, tenés una mirada, charlemos para poder explicarte la justa. Esto es mortal. Como siempre, el diálogo y la comunicación sirve, sí, y ayuda especialmente en una pareja, ¿no? Sí. Muy bien, estamos acá en Mente Abierta, en Conexión Abierta. Si querés comunicarte con nosotros, comunícate a conexionmenteabierta@gmail.com. O entrar a nuestro Facebook y nos dejas un mensaje, que era el Facebook de la doctora Graciela. El Facebook, Mente Abierta, doctora Moreschi, guión, doctora Argañaras. Muy bien, ahora te traje un prócer de el rock nacional. Charlie. Para escuchar. Perfecto, muy bien, de una a la doctora. es lo que te está pasando? Abrí tu mente, que la doctora Moreschi te invita a reflexionar. Bueno, muy bien, vamos a reflexionar con la doctora Moreschi. A ver, ¿qué nos cuenta? Muy buena noticia para los que grandes y los no tan grandes, porque algún día van a ser grandes. Entonces, tienen que saber que el cerebro mejora con la edad. Un paréntesis, discúlpeme, doctora Moreschi. Quería saludar a una persona que en Facebook figura como I. Yoli Vázquez, de Guadalajara, que nos está escuchando. Así que un saludo para ella. Un saludo, qué bien. Esto de ser internacional. Así que su información está llegando a Guadalajara. También Europa del Este, no nos vamos a olvidar de Pimpoxa. Este es un estudio de neuroplasticidad que hizo el doctor Elkonom Goldberg, neurólogo de la Universidad de New York, director del Instituto de Neuropsicología y Funcionamiento Cognitivo. En las últimas investigaciones se demuestra que la actividad sexual modifica el cerebro y nos conducen a lo que sabemos que... ¿La actividad sexual? No, la actividad cerebral. Sexual, dijo, doctora. Actividad mental. Dijo sexual. Bueno, también, es muy útil. Pero, no, la actividad mental modifica el cerebro y nos conduce a lo que conocemos como sabiduría. Esto, si no te agarra Alzheimer o no tenés alguna enfermedad intercurrente, pero normalmente si uno no tuviera estas enfermedades que tienen que ver con otra cosa, estos descubrimientos avalan lo que habla de la neuroplasticidad. Un premio Nobel que murió hace poco, con 100 años, fue la que en el 1950 descubrió que las células siguen, las neuronas siguen naciendo, porque antes se decía que la neurona nacía con uno y no se regeneraban, no morían, o se morían nuevas y no volvían a crecer. Esto, hay un dicho también que circula, que dice, todo lo que no se usa se atrofia. Totalmente. Y acá, en este estudio, está de alguna manera marcando esto, porque estas neuronas nuevas que se van creando, se van colocando, por así decirlo, en la parte del cerebro que más se utiliza. Por ejemplo, se vio que los taxistas tienen muy desarrollada la zona del hipocampo, que es el de la espacialidad y de la memoria reciente. Y de la orientación también. Y de la orientación. Por lo tanto, un taxista con más años de experiencia va a tener mucho más desarrollado su hipocampo que una persona normal. También hay otras características, hay otras zonas que también dependen de la actividad que se está haciendo. Por ejemplo, la circunvolución de Hecht, que es la de los músicos, hace que esa área, especialmente esa circunvolución, tome mucha importancia a través del trabajo musical. Es decir, también está el área de Broca, el área que tiene que ver con el lenguaje. ¿Qué es lo que nosotros estamos utilizando? Y como decías recién, bueno, lo que no se usa se atrofia, y con el cerebro pasa exactamente lo mismo. Por supuesto que esas neuronas nuevas que se van disparando permanentemente van a ir enriqueciendo esa zona que tanto se usa. Por supuesto que hay como determinados caminos que son atajos que toma el cerebro por vías que se utilizan permanentemente. De hecho, vamos a imaginar una persona anciana que uno dice que no la muden de casa. ¿Por qué? Porque dentro de su casa tiene determinados circuitos ya establecidos que van a ser los últimos en perderse en caso de que esa persona empezara un deterioro. Aquellos circuitos que sigue usando, que son los cotidianos, van a estar como con huella ahí, y con las nuevas neuronas se van a instalar en esa zona. Entonces, todo esto, hablando de este crecimiento cerebral, de cómo sí se desarrolla, se han visto en pruebas que las personas de más edad, si bien tienen mayor lentitud, y yo lo comparo esto con una computadora, con un disco rígido muy completo, cuando el disco rígido está demasiado lleno, la velocidad disminuye, pero las asociaciones también aumentan. Esta persona puede ver con mayor profundidad y con más tipo de asociación. En algún punto se vio que para hacer trabajos, si bien pueden ser más lentos, sobre todo con las nuevas tecnologías, también son más eficientes en cuanto a que pueden darse más cuenta de todo el panorama. Esto creo que es importante porque, y tomando lo que trajo hoy Francisco en cuanto a la mirada sesgada, muchas veces la gente mayor dice, bueno, ya me estoy olvidando, esto es cosa de la edad, la cabeza no me da. Por supuesto que hay olvidos, y el olvido también es como terapéutico. Uno, si no, sería como Funes el Memorioso, que recuerda todo, y es un horror porque no puede, no hay capacidad para más y no podés jerarquizar. Ya decía Borges que una de las capacidades más importantes de la memoria era el olvido. Totalmente, totalmente. El cerebro sabe qué cosas tiene que olvidar y rescata otras. Por eso no hay que llenar la cabeza con datos, viva las agendas, con datos inútiles. Acordarse de los horarios si uno lo puede agendar. Pero está bueno saber que si bien uno se olvida de determinada cosa, no es que esto lo anule, porque si no, esa mirada sesgada hace que la persona mayor empiece a sentir que ya no le da, que no tiene capacidad, se siente mal ante los jóvenes. Yo igual siempre diferencio que uno puede ser un anciano estereotipado y horroroso, o uno puede ser un anciano sabio, uno elige. Lo que vos mencionás es muy importante, pero para llegar a ciertas edades con eso, con esa capacidad mental, cerebral, de conexiones, de plasticidad, como decías, necesita que uno cuide su cerebro. Seguro. Entonces decíamos, lo que no se usa se atrofia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esto es importantísimo. Primero, la actividad. Un cerebro que aprende cosas nuevas, que tiene, que se interesa por saber e incorporar algo nuevo. Este es un detalle que también lo menciona el artículo y está muy bueno. Hay dos cerebros, el izquierdo y el derecho. El izquierdo es el de lo racional, y este, por lo general, es el que menos se atrofia, porque uno va usándolo permanentemente. Y el derecho es el que capta las cosas nuevas. Entonces, es importante, desde el aprendizaje, actividades intelectuales, tipo palabras cruzadas, sudoku, al que le gustan los números, memorizar cosas, jueguitos de mente. En forma general. La lectura, exacto. Y después, algunas actividades que están buenas, que es no utilizar siempre la misma ruta. Tratar de ver, de hacer cosas nuevas, no ir siempre por el mismo lugar. Por ejemplo, también en las actividades cotidianas, cuando uno tiene tiempo, y si puede, por ejemplo, lavarse los dientes con la mano izquierda, tratar de peinarse con otra mano, hacer algo diferente, porque si no, la huella se va instalando, y hay algo que hay que evitar, es la rutinización. Una vez que se hizo huella, la actividad va como automáticamente, no desde la conciencia. Cuando uno, en cambio, hace algo distinto, tiene que prestar atención. Y ese prestar atención de peinarse distinto, abotonarse con la otra mano, ese pequeño esfuerzo hace que prestemos atención, y esta es una manera de activar y de desarrollar. De estimular ese crecimiento, esa plasticidad del cerebro. Si no, se estanca y queda ahí. Exactamente. Por eso está bueno hacer siempre cosas distintas. A veces uno se olvida. Cuando ustedes ven que yo me olvido, yo le hablo a la cámara. Porque le contamos a la gente por ahí, nos están escuchando, pero claro, también nos pueden ver. Acá estamos, sí, así que tenemos una camarita que nos está observando. El gran hermano ahí. Eso es como un gran hermano. Yo ya estoy acostumbrada y miro y saludo. Esto de poder desarrollarlo es importantísimo. Entonces, cuando se olviden de algo, no piensen que son viejos. Piensen que son más sabios y que se está abriendo un espacio para aprender algo nuevo. El tema es que aprendan algo nuevo. ¿Dónde pueden informarse o ampliar el tema, doctora Graciela Moreschi? En mi página está este artículo sobre si es verdad que la edad, el cerebro mejora con los años. Está en www.gracielamoreschi.com.ar. Y después en Twitter, @dr-gra-moreschi. Medio complicadón, pero bueno. Pero la ayuda a estimular su cerebro para recordar su Twitter. Muy bien, seguimos con Charlie. Thank you. conectate con lo más íntimo de tu sexualidad. Que el doctor Argañarás de sexo quiere hablar. Bueno, muy bien, vamos a hablar un poco de sexo y vamos a hablar sobre el orgasmo femenino. Algo que muchas personas se preguntan, especialmente sí. Las mujeres, y es el anhelo del hombre lograr la satisfacción y placer de su compañera. Hay una cosa que es importante para destacar, que muchas mujeres dicen, soy anorgásmica. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que no todas las mujeres sienten y perciben el placer orgásmico con la misma forma, de la misma forma. Y esperan poder sentir toda esa sensación explosiva, convulsivante, como quizás le cuentan algunas amigas o quizás vieron en alguna película. Y habitualmente puede ser que no sea así. Una de las primeras preguntas que uno hace a una mujer cuando consulta porque no tiene orgasmo es decir, bueno, vos tenés placer, vos tenés sensaciones excitatorias, llega un punto de excitación importante. Después de eso, vos sentís una relajación, sentís que tu cuerpo se relaja un poco. Sí, sí, eso siento. Bueno, eso es un orgasmo. Vos tuviste un orgasmo, pero quizás no con toda la intensidad que vos quisieras. Y la tarea en muchas ocasiones para este tipo de mujeres y para las otras que no tienen un orgasmo concretamente es tratar, desde el lado del profesional, de que aprenda a reconocer sus orgasmos y poder disfrutarlos. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer esto, es decir, si una persona no siente, no percibe intensamente su orgasmo o no tiene orgasmo concretamente, hay algo que la está bloqueando o no logró el nivel de excitación adecuado como para desencadenar ese orgasmo. Cuando hablamos de la parte de algo la está bloqueando, la única persona que puede llegar a saber qué es lo que la bloquea es la propia persona. Pero ocurre que durante la relación sexual estamos tan atentos, tan pendientes, con la tarea tan intensa de lograr y conseguir el orgasmo, que no prestamos atención a eso que nos está bloqueando. Entonces la primer tarea es exponete a una situación sexual, tené una relación sexual y en ese momento no estés tan pendiente de si vas a tener o no vas a tener un orgasmo, sino qué vas sintiendo, qué ocurre con vos, qué cosas, qué pensamientos se ponen dentro de tu cabeza y a partir de ahí vamos a empezar a darnos cuenta, no, justo cuando estoy con mi marido, con mi novio y me empiezo a excitar, me besa, me acaricia y me acuerdo que mi mamá me dijo que la llamara, porque entonces ya hay un pensamiento que distrae, hay algo, entonces, entonces esto es lo que me está bloqueando, esto es lo que no me permite. O en esto que hablaba de no logró tener una intensidad de excitación adecuada, es decir, mi pareja me está besando, me está acariciando o me está tocando una parte del cuerpo que a mí no me gusta que me toquen. Entonces no logro excitarme adecuadamente, él me penetra y obviamente que si no lograste tener una excitación adecuada, el orgasmo no va a aparecer, ¿sí? Ese es un punto fundamental. Entonces una primera cosa es empezar a identificar aquellas cosas que nos puedan bloquear. A partir que uno identifica las cosas que nos pueden bloquear, ver de qué forma desbloquear eso, ¿sí? Si no se logra, bueno, ahí es donde uno busca la ayuda profesional. En el punto de lograr un nivel de excitación adecuado para tener un orgasmo, lo que más tenemos que tener en cuenta es que dos cosas, que la mujer para ser penetrada y lograr tener un orgasmo necesita un tiempo de estimulación excitatoria importante, más prolongado que lo que habitualmente el hombre necesita para poder estar preparada para ser penetrada. Y ese estímulo tiene que ser mucho más intenso en toda la zona del clítoris, que es el órgano orgásmico por excelencia. Entonces, si vamos a acariciar, si vamos a tocar, si vamos a besar, que sea más en la zona del clítoris, para lograr un nivel de excitación lo más importante posible. Y aquello que no nos gusta, que no nos agrada, que nos hicieran, tenemos que expresarlo y decirlo, mirá, no me gusta. El hombre habitualmente no sabe, por más que haya tenido experiencia con 4, 5, 15, 20 mujeres, no sabe cómo acariciar, besar o tocar a esta persona. Entonces, esta mujer debe transmitir eso. Esto no me gusta que me hagas y esto sí me gusta. Si vos me besás, me tocas y me acariciás esta parte y de esta forma, yo me excito mejor, yo me siento mejor y puedo estar mejor preparada al momento de tener la relación sexual para lograr tener un orgasmo. Algunas veces las mujeres pueden identificar y saber qué les gusta, qué les agrada, dónde les gusta que las besen, dónde les gusta que si me besan y me tocan o me franelean tal parte, yo siento que me excito mucho. Muchas mujeres pueden saber esto, pero muchas otras no. No lo saben, no terminan de reconocer, en parte porque esperan que el hombre descubra, y muchas veces el hombre no va a descubrir. Por lo cual, hay una indicación de los profesionales habitualmente que a algunas le puede caer bien, otras no tanto, pero quizás es necesario y forma parte de la evolución psicosexual que toda persona debe tener, algunas veces ocurre y otras veces no, que es autoconocerse, autoexplorarse como para saber qué cosa nos excita, qué cosa nos motiva, qué zona del cuerpo es más sensible, es más excitable. Por eso muchas veces los profesionales, los sexólogos, indicamos que la persona, estando sola, pueda hacer algunos ejercicios para conocerse, para descubrir qué cosas les excita, qué cosas la motiva, en qué partes del cuerpo. Y eso llevarlos después al momento de la relación sexual, informando y comunicando al compañero, porque si no, el compañero no va a poder saber. Inclusive ¿bien? Las fantasías. Por supuesto, muy buen punto. Existen dentro de la cabeza de una persona muchas fantasías. Fantasías que pueden ser muy variadas y muy diversas, que se pueden expresar al compañero o son muy personales y muy íntimas. Pero, como vos mencionaste, si una fantasía excita, motiva y te permite disfrutar y sentir placer, al momento de la relación sexual, para aumentar la intensidad de la excitación, no está mal incorporarlas también, ¿sí? Por más que uno pueda no... Porque, por ejemplo, dice, no, estoy con mi marido, estoy con mi novio, pero estoy fantaseando con otro hombre. No es infidelidad, no te va a pasar absolutamente nada, pero si te sirve y te ayuda para excitarte, calentarte, motivarte, bienvenido sea. Yo estaba pensando en esto del juego, que debe depender mucho también de cómo se conecta uno con el otro. Cuando uno se conecta en la relación como si fuera un espejo que me va a devolver, bueno, si soy bueno teniendo relaciones, si soy bueno calentando al otro, si soy una buena alumna o partener, entonces ahí se debe perder esto de la indicación. En cambio, si coincidimos en que es un juego que hacemos juntos, yo te voy diciendo para que el juego tenga éxito acá, allá. Sí. Supuesto, es un intercambio. Muchas veces cuesta un poquito que ese intercambio, sobre todo verbal, se exprese en el momento de la relación sexual. Por lo cual, las cosas también hay que hablarlas quizás antes. Y lo que le ocurre a muchas mujeres que no logran tener un orgasmo es que cuando uno tiene lo que se llama el ciclo de la respuesta sexual, uno tiene el deseo sexual, que eso pasa a la excitación, y si uno tiene una excitación importante, llega al orgasmo. Uno pone el énfasis tanto en el orgasmo que se olvida de la excitación, el paso previo, y necesita de eso para lograr el orgasmo. Por lo cual, fíjate vos que en muchas ocasiones, hasta los profesionales hacen algo que se llama una intervención paradojal. Dicen, está prohibida la penetración. Entonces, si uno le prohíbe la penetración a la pareja, deja de estar, porque está muy ligado el orgasmo a la penetración. Si yo le prohíbo la penetración, deja de estar pensando en ese orgasmo. Entonces, le da tiempo a besarse, a acariciar. Pueden hacer cualquier otra cosa. Se besan, se tocan, acarician, experimentan, prueban. Y en ese probar, sin tener la presión de pensar en el orgasmo, se excitan tanto, se calientan tanto, que después que dicen al médico que se vaya a cualquier lado, yo tengo una calentura estupenda, voy a penetrar, penetran y la pasan bien y disfrutan, ¿sí? Claro. Ahora, en la penetración, muchas veces también la mujer se queja de que no logra tener un orgasmo con la penetración, pero sí pueden tenerlo quizás con caricias, con sexo oral. ¿Qué ocurre? Porque una mujer no tiene un orgasmo con la penetración, porque no hay un frote y un roce sobre el clítoris, claro, adecuado para penetrar. Entonces, lo que uno tiene que hacer es favorecer el roce y el frote sobre el clítoris. Por ejemplo, en la posición donde el hombre está abajo y la mujer arriba, es una posición que permite y facilita el posicionamiento del clítoris mejor para que sea frotado. Y especialmente, ¿sí?, ahora que tenemos cámara puedo hacer los movimientos, la mujer debe inclinarse un poco más hacia el cuerpo del compañero, hacia adelante. Eso le favorece que haya un mejor roce y un frote. Si cambiamos la posición y la mujer está abajo, debe apoyarse con toda la espalda y levantar un poquito la cadera. Posiciona mejor todos los genitales, especialmente el clítoris, para el roce. Y el caballero debe penetrar también inclinándose hacia adelante y hacia arriba. Eso favorecería el contacto. El contacto. Ahora, si nosotros hacemos todo esto y no hay un nivel de excitación importante para tener un orgasmo, pero sabemos que si el estímulo directo con la mano, con sexo oral, se logra el orgasmo, ¿por qué no incluir en la penetración adicionar la mano de la mujer o del compañero? No pasa absolutamente más nada, es una variante más, pero muchas veces por el machismo del hombre, no, yo te tengo que bastar y sobrar, no es yo, sino mi pene te tiene que bastar y sobrar, y la mujer dice, no, también, él tiene que hacer todo solamente con su pene. No, se puede poner la mano, se puede colocar la mano, no pasa absolutamente nada, ayuda, favorece y mejora el placer sexual de las mujeres. Y especialmente en las posiciones, por ejemplo, la penetración desde atrás, no hay un roce directo sobre el clítoris, pero entonces tiene que estar la mano, ¿sí? En una relación sexual hay un pene, una vagina, 20 dedos y dos lenguas. Más información la pueden buscar, tener o hacerme preguntas a través de mi página, que es www.medicalsex.com.ar. Suavecito, como le gusta a la doctora Graciela Moreschi. Lento. Y pueden entrar en Twitter también, que es @drfarganaraz. Pues nos pueden escribir ahora que ya se vienen las preguntas a conexionmenteabierta@gmail.com. Seguimos con Charlie. Es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios. cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Hacernos tu consulta. Abrimos nuestra mente para encontrar una respuesta. Manda tu email a conexionmenteabierta@gmail.com. Bueno, ahora viene el momento las de preguntas. Tenemos poco tiempo. Sí. Bueno, Carlos nos pregunta acá si existen medicamentos para mejorar las capacidades mentales o evitar que se deteriore el cerebro. Bueno, Carlos, en general mucha gente toma determinados medicamentos que se promocionan, que son o polivitamínicos, con determinados combustibles que utiliza más el cerebro, como el fósforo, a veces ginseng, vitamina B. La vitamina B, el complejo B, tiene que ver con lo neurológico, con las vías neuronales, con los nervios. Pero es importante ver que lo importante es la ejercitación cerebral. Que uno puede dar mucho combustible, pero si uno no ejercita, esto más o menos es como el músculo. Si uno tiene el brazo enyesado, cuando se lo saca, va a quedar finito. Entonces, la ejercitación con actividades intelectuales, leer, entrar a hacer juegos de cartas, también juegos, hay algunos juegos, no el monte, que es un juego. Claro, juegos donde se ponga en interacción algunas cosas, claro, que uno tenga que pensar, deducir, póker, tener estrategias. Claro, la canasta. Bueno, estás un poquito atrasada, Graciela. Hay muchos juegos interactivos en internet, con la solitario. Computadora. También el solitario, porque hay que pensar cómo hacerlo, aunque esté jugando uno solo. Pero existen muchos juegos, y eso es lo que me gusta de los juegos por la computadora, por internet, que hay muchos juegos interactivos en los cuales, sobre todo de estrategia, donde uno tiene que ponerse a pensar. Claro. Y esos son los mejores gimnasios del cerebro. Perfecto. Bueno, así que a activar la mente, si quieren poner los polivitamínicos, y hay otros que son cuando ya comienza el deterioro neuronal, que sí tienen otra función, pero normalmente juegos, estudio, investigación y cambiar las rutinas. Bueno, hoy Enrique nos pregunta, él está tan preocupado por no tener orgasmo para darle tiempo a su mujer que a veces no lo tiene. Bien, hay una cosa que es muy importante y siempre la pregunta habitual es decir, bueno, ¿qué pasa si uno tiene el orgasmo y tiene el hombre primero y después la mujer? ¿O quién tiene que tener primero el orgasmo? No hay un tiempo. Yo generalmente le hago la pregunta, por ejemplo, a las parejas directamente, es decir, si la mujer logra tener el orgasmo y el hombre no, ¿la pareja sigue o no sigue con la relación? habitualmente siguen hasta que el hombre logra tener su orgasmo. Ahora, si el hombre eyacula, tiene su orgasmo, la pareja sigue con la relación, habitualmente se corta. ¿Por qué esa situación machista? O sea, tampoco es bueno buscar que las dos personas tengan el orgasmo en forma simultánea. Las cosas tienen que ser como más espontáneas, es decir, uno se va excitando, cuando viene el orgasmo. Lo que uno tiene que tener en cuenta es decir, si la otra persona no lo tuvo, bueno, yo sigo con los besos, las caricias, el estímulo que fuere para lograr que la otra persona tenga su orgasmo. Una relación no es pura y exclusivamente la penetración y el orgasmo durante la penetración. Se pueden seguir haciendo otras cosas, porque especialmente si el hombre tiene su orgasmo, siempre pierde su erección después de eyacular, entonces no puede continuar con la penetración. Pero puede quizás seguir con besos, con caricias, con estimulación, y eso también es válido. Solo que tenemos el preconcepto de que una relación es la penetración. Uno puede seguir besando, acariciando y hasta también, si la mujer tiene su orgasmo y el hombre no, en muchas ocasiones, luego del orgasmo, la mujer puede tener como cierta sensibilidad dolorosa o de molestia. Entonces, como que no se puede continuar con la penetración, pero se puede seguir acariciando el pene, se puede seguir acariciando al hombre, practicando sexo oral, para que el hombre pueda tener su orgasmo, su placer y su eyaculación. No hay un tiempo, ni tampoco uno cada vez que pasa a la puerta de la habitación saca un número a ver quién le toca primero tener el orgasmo. Lo más importante para tener un orgasmo es soltarse. Tener un orgasmo implica relajarse, dejarse llevar. Si uno está pensando puntualmente eso, bloquea. Y ese es uno de los puntos por los cuales muchas personas no logran tener su orgasmo. Entonces, bueno, relájate y goza, como muy siempre. Muy bien, muy bien. Así vamos a hacer. Así hay que ponerlo en acción. Hoy es miércoles. Todas las enseñanzas del doctor Argañara se ponen en acción estos días y después nos cuentan el miércoles que viene. Muy bien, se nos está terminando el programa, le comento, doctora Graciela Morechi, así que bueno, nos vamos a encontrar el próximo miércoles, si Dios quiere. El próximo miércoles es primero de mayo. Primero de mayo, bueno, veremos qué surge ese día. Seguramente vamos a estar descansando. Quédense que ahora viene a Mandíbulas Batientes el gran programa de esta radio. Hello there, the angel from my nightmare, the shadow in the background of the moor. The unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends. desde la ciudad de Buenos Aires transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana.